Y yo sé que solo fue una noche loca de jangueo. Me encanta estar contigo. Que te dejaste llevar por la nota y el deseo. W. Baby, dime dónde estás que no te veo. Déjate ver. Mami, ya no te veo. En conexión con Mora. Y ando buscándote en la disco y no aparece. Diablo, qué rico fue. Como quisiera que se diera poder verte otra vez. Estaba apagando las botellas cuando yo te robé. De la disco pa'l hotel. Ey. Y yo comiéndote poco a poco. La noche oscura y tú y yo bien locos los dos. Hasta que perdimos el control. Y rompimos el cuarto bien loco. De esa noche hay par de fotos de tú y yo. Entrando en calor. Ey, ey. Hoy anoche travesuras, ponte lista. Que de posiciones pa' hacerte tengo una lista. Ando en un PH que la playa tiene vista. Después no me escribas más, yo te tiro del Finsta. Y contigo me curo la puerta con seguro. Que otro haga lo que te hago yo, eso lo dudo. Cuando llego estos cabrones, todos se quedan mudos. Trataron de hacerte venir, pero ninguno pudo ir. Tú temblando, pero pidiendo que siga. Trajo un pana mío pa' que no joda a tu amiga. Y que no se me acerque, porque también peligra. Mami, no me amarro, yo sigo en la movida. Tú temblando, pero pidiendo que siga. Trae un pana mío pa' que no joda a tu amiga. Qué rico tu gemido cuando doble te castiga. Escápate conmigo y hago todo lo que me y pida. Y yo comiéndote poco a poco. La noche oscura y tú y yo bien locos los dos. Es que yo soy loco contigo. Hasta que perdimos el control. Bebé. El control. Yeah. Y rompimos el cuarto bien loco. De esa noche hay par de fotos de tú y yo entrando en calor. ¿Tú sabes cómo lo hacemos, bebé? Me dijiste que apagara las luces, que la noche nos conduce pa' que tu cuerpo con el mío se cruce. Te besaba la boca y tu gemido se traduce. Yo no olvido ese día que te lo puse. Color tu pelo, tu cara, si de nuevo te encontrara. Con el mismo deseo va la luna te llevara. Y eso pasa otra vez. Así como si fuese magia, vuelvo a navegarte, ya conozco el área. Es que nosotros es química. Mi bebé, no estoy pa' pelear ni pa' estupideces. Nada de eso, bebé. Me tiras si estás solitaria, pa' revivir y recordarme de. Yo comiéndote poco a poco, la noche oscura y tú y yo bien locos los dos. Hasta que perdimos el control, el control. Y rompimos el cuarto bien loco. Esa noche hay par de fotos de tú y yo entrando en calor. Bebé, yo te quiero confesar algo. Te juro que esa noche no lo olvido. W, Mora, dime Cromo, un qué poderoso, Multimillion Records.